Los caminos estilísticos del jazz tiene como cómplice el fervor erótico. No es solo una presencia para ambientar el momento, está también en su esencia, en el fragor rítmico que cada intérprete elige para su canción, en cada amante que elige para su seducción. Bienvenidos una vez más a esta cita amorosa de Jazzeros, Jazz y Erotismo. Continuamos con la tercera parte de este libro bien educativo para las mujeres, Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, a cargo de la investigadora y socióloga Erika Lutz. La música, los años esplendorosos de Kay Jarrett para el sello Impulse. Voy a hablar de feminismo. ¿Por qué? Porque cuando digo que hago cine X feminista, mucha gente piensa que estoy intentando mezclar agua y aceite. Y yo, al igual que muchas otras feministas, considero que es completamente posible y necesario que el feminismo impregne todas las áreas de la expresión cultural y artística, y la pornografía es una de ellas. Me encuentro demasiado a menudo con gente, hombres y mujeres, que simplemente no saben lo que es el feminismo. En general, la creencia equivocada es que las feministas somos un ejército de mujeres poco atractivas que queremos extinguir la presencia de los hombres del planeta Tierra. Me enfado mucho cuando veo cómo todavía hoy hay quien utiliza la palabra feminista como un insulto peyorativo. Todavía siento que en muchos ámbitos de nuestra sociedad, si no eres santa y sumisa, si protestas, reivindicas, si molestas y te rebelas, te señalan indicando que eres conflictiva, que eres peligrosa. Veamos qué es exactamente esto del feminismo, o por lo menos os contaré mi visión. El conflicto a partir del cual surge el feminismo es la diferencia existente entre hombres y mujeres. Vivimos en un mundo donde los hombres y las mujeres no tenemos las mismas posibilidades, derechos y oportunidades. Un mundo donde el grupo de las mujeres no tenemos el mismo poder que el grupo de hombres, aunque somos el 50% de la población mundial. Ser feminista significa que reconoces esta situación y que te parece que debería cambiar. ¿Cómo se cambia? En primer lugar, es necesario explicitar estas diferencias para, en una segunda fase, poder cambiar estas condiciones de desigualdad. Y para los que no están de acuerdo con que las mujeres no tenemos las mismas posibilidades, derechos y condiciones que los hombres, veamos algunos hechos. En la mayoría de democracias hay muchísimos más hombres que mujeres en puestos políticos importantes, por no mencionar las sociedades no democráticas. Casi no hay mujeres en la cúpula del mundo empresarial y financiero. Los hombres ganan más que las mujeres, o bien hay diferentes sueldos por el mismo trabajo. Las mujeres trabajamos el doble. Todavía hoy hacemos la mayor parte del trabajo relacionado con la casa y los hijos. En los países en desarrollo, las niñas no van a la escuela en la misma proporción que los niños, y en algunos de estos países, además, se abortan niñas solo por ser niñas. A mí me gusta decir que una feminista es una antimachista. Todos sabemos que el machismo tiene connotaciones negativas y ser feminista es luchar contra la injusticia que produce el machismo aún dominante en nuestra sociedad. Ser feminista me parece tan lógico como ser antirracista o antihomófobo. El feminismo, aspectos que nos aclara Erika Lutz para entender el porno para mujeres. Esta, una interesante guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. Thank you. Una vez escuchado lo que es el feminismo, veamos cuál ha sido su relación con la pornografía. Siempre ha existido una relación de amor-odio entre feminismo y pornografía. El movimiento feminista ha sido tradicionalmente antipornografía por considerar que el porno es una clara y evidente práctica que explota y agrede a las mujeres. Grandes gurús del feminismo como Working o McKinnon han atacado fuertemente la pornografía con argumentos muy contundentes como el lema «el porno es la teoría» y «la violación es la práctica». Esa postura fue cambiando paulatinamente y hoy hay corrientes muy amplias y modernas del feminismo que no ven el porno como un enemigo. Son las llamadas anticensura que evolucionaron hacia los pro-sex. Consideramos que la mujer es libre de usar su cuerpo a su antojo y promovemos decididamente la libertad sexual. Wendy McElroy lo resume en esta frase: la pornografía beneficia a las mujeres tanto personal como políticamente. En su libro Triple X, A Woman's Right to Pornography, explica más detalladamente esta relación. Dice: históricamente, el feminismo y la pornografía han sido compañeros de viaje. Esta unión era natural, quizás hasta inevitable. Al fin y al cabo, tanto el feminismo como la pornografía se enfrentan al concepto de que el sexo está necesariamente conectado con el matrimonio o la procreación. Ambos ven a la mujer como un ser sexual que puede y debe utilizar su sexualidad también por placer y satisfacción. Además, muchas de las reivindicaciones feministas han sido planteadas alrededor de la sexualidad de la mujer: matrimonio equitativo, lesbianismo, control de la natalidad, aborto, violencia de género. Según McElroy, las similitudes no acaban aquí. Tanto el feminismo como la pornografía florecen cuando hay una atmósfera de tolerancia, cuando se respetan posturas y actitudes disidentes. De la misma manera, tanto feminismo como pornografía son reprimidos cuando la expresión sexual está censurada y regulada. La libertad de expresión es la libertad de pedir cambios, por lo tanto, beneficiará a aquellos que buscan reformar la sociedad mucho más que a quienes desean mantener el status quo. Palabras de nuestra escritora de cabecera este mes, ella es Erika Lutz, en el libro Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. diablos es el porno feminista? Es una pregunta que aparece aquí en el libro. Pues bien, nos dice Erika Lutz. ¿Puede hacerse una pornografía feminista? Yo creo decididamente que sí. La pornografía, como toda expresión artística y cultural, tiene un discurso. En el caso de la pornografía, este discurso habla sobre el sexo y todo aquello que tenga un discurso es susceptible de ser abordado desde una óptica feminista. Si las mujeres no participamos en el discurso de la pornografía como creadoras, el porno solo va a expresar lo que piensan los hombres sobre el sexo. Debemos participar para explicar cómo somos, cómo es nuestra sexualidad y cómo vivimos la experiencia del sexo. Si dejamos que lo hagan todos los hombres, seguiremos siempre representadas en el porno como su fantasía masculina nos ve, es decir, putas, lolitas, ninfómanas y todos los otros estereotipos mencionados anteriormente. Además, el tópico de que en la industria del cine para adultos el ambiente y el trato suele ser degradante para la mujer se basa en prácticas bastante extendidas y comunes entre los productores y directores masculinos. Como dice mi amiga y directora del cine X, Audacia Ray, lo que me importa cuando veo porno es conocer la verdad sobre cada producción. ¿Esa actriz está ahí por su propia voluntad? ¿Respeta el director productor sus derechos y les paga adecuadamente? ¿Le han exigido que haga prácticas que no deseaba hacer? Las respuestas a estas preguntas determinan si una película es feminista, positiva sexualmente y moralmente aceptable para mí. Me importan esas cuestiones más que lo que ocurra en la pantalla. Porno para mujeres, este mes aquí en Yaceros, con la música de Kay Jarrett, su periodo en la época Impulse. Y esta selección de textos de un libro bien interesante de Erika Lutz, Porno para mujeres. ¿qué hace que una película X sea feminista? A mí me gusta responder que es suficiente con que no sea machista. Tomemos como ejemplo el primer corto que yo realicé en el año 2004, The Good Girl. Decidí rodar desde la óptica de una mujer el super cliché porno de repartidor de pizza. Los hombres básicamente han narrado esa fantasía así. El repartidor llega, la chica le sonríe, él le pide el dinero, ella no lo tiene, él se enfada, ella vuelve a sonreír, se quita la ropa, él se relaja y disfruta de una buena mamada, se la folla, se corre y se va feliz. ¿Hay machismo aquí? Yo pienso que sí. La mujer es tonta, es puta, es fácil, el chico es feliz intercambiando sexo por dinero. Este corto, The Good Girl, está pensada desde una óptica de mujer. Es una historia que trata acerca de los sentimientos de una mujer joven que juega con sus fantasías sexuales. En el corto, ella está en el centro, ella lleva la acción adelante y ella decide vivir su fantasía porno. Incluso el gran final, una corrida en su cara, es pornografía arquetípica, pero es una práctica deseada por ella misma y viene después de que ella experimente su orgasmo. Hasta el nombre del corto es una metáfora de lo que significa ser una chica buena. Además, la mujer no está putificada, ella paga su pizza y hasta le invita a él a un trozo después del sexo. Pero para mí, también es porno feminista una escena lésbica fetiche fuerte entre Belladonna embarazada y una amiga suya, porque no se reproducen esquemas machistas en la pantalla, porque ella es libre en sus actos y no hay poder masculino que la oprima. Thank you. Muchos hombres y algunas mujeres me preguntan, ¿quién eres tú para decir lo que les gusta a las mujeres, lo que es feminista o no? Estoy 100% de acuerdo. Ni yo ni nadie debe pretender sentar una doctrina sobre cómo debe ser el cine para adultas. Todas las mujeres somos diferentes entre nosotras. Definitivamente, no creo que tenga la respuesta para todas. Por eso creo que hace falta que muchas mujeres expresen sus visiones individuales. Pero si una cosa es cierta es que las mujeres tenemos en común la experiencia de ser mujeres y como dice la escritora Lucía Echevarría, la sociedad donde uno vive influye de forma definitiva en la construcción del deseo, de las fantasías e imágenes sexuales. Y como a hombres y mujeres, por desgracia, se nos educa y socializa de manera diferente, nuestra forma de vivir el sexo y por lo tanto escribirlo será necesariamente diferente. Erika Lutz, aquí en Yaceros con el libro Porno para Mujeres. Sigamos con estos clásicos de Kate Jarrett para el sello Impulse. Thank you. las nuevas erotic boutiques, las reuniones de Tupper Sex, los nuevos juguetes de lujo, el porno para mujeres, todo son expresiones de que la mujer de hoy se libera y es consumidora activa de sexo igual que han hecho los hombres durante siglos, nos dice Erika Luz en Porno para Mujeres. Más música al estilo de Kate Jarrett. Desde las Venus impúdicas hasta la era del pornotube, hay más de 24.000 años de diferencia en el tiempo y un gran cambio en el significado y la intencionalidad de las imágenes, pero la esencia sigue siendo la misma: sexo, sexo y más sexo. Conocer la historia del erotismo y la pornografía a través de los tiempos nos ayudará a situarnos y a entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí. De hecho, la misma palabra pornografía proviene de dos vocablos griegos, porne y grafía, y su significado literal sería descripción de una prostituta. Utilizamos el género erótica para referirnos a las obras de carácter sexual aparecidas antes de la era victoriana, porque fue entonces cuando se acuñó la expresión pornografía. Así nos dice Erika Lutz, introduciendo el capítulo 3, Porno Historia. Porno para mujeres, aquí en Yaceros, con la música de Kate Jarrett. Las primeras imágenes eróticas que se conservan en la historia provienen de la era paleolítica y básicamente representan desnudos humanos con los atributos sexuales exagerados, lo que en el caso de los caracteres femeninos era símbolo de fertilidad. Un claro ejemplo de esto son las Venus de Wildenford y Malta, también conocidas como Venus impúdicas, para diferenciarlas de las Venus púdicas de la era romana. Su finalidad no era la de la estimulación erótica, sino la de su inclusión en rituales religiosos, ya que la fertilidad, de la que hablábamos antes, también se aplicaba a la tierra y a su generosidad con los frutos de la recolección y la caza. Así que ya sabemos que en la era anterior al cristianismo, cuando empieza la asociación de sexo con pecado y prohibición, las imágenes eróticas tenían un sentido claramente espiritual. Así nos dice Erika Luz en este pasaje en torno al porno paleolítico. Sigamos con Kay Jarrett. Con el auge de la cultura griega, el asunto de lo erótico se puso un poco más serio y en sus obras se descubre un concepto de la erótica mucho más cercano al actual. En sus grabados, en cerámica y esculturas, podemos encontrar las primeras imágenes homosexuales de la historia. Por eso se llama griego al sexo anal y también grabados con imágenes de adultos practicando sexo con jóvenes de muy corta edad. Hoy lo llamaríamos pederastia y pornografía dura, pero recordemos de nuevo que estamos hablando de varios siglos antes de la invención del pecado. Las imágenes de falos eran muy frecuentes, ya que se le consideraba un símbolo de protección. Un claro ejemplo de esto es el Herma de Demóstenes, una figura datada en el año 280 a.C., que se supone estaba situada en un mercado y representa un busto de Hermes tallado encima de un bloque de piedra con unos genitales masculinos que se debían untar con aceite de oliva para atraer la buena suerte. El ideal de belleza de los griegos era el de un hombre con el pene pequeño, algo que los romanos adoptaron posteriormente. Sin duda, Nacho Vidal, conocido actor y productor de cine porno en España, ha tenido mucha suerte con la época en la que le ha tocado nacer. Pasajes bien interesantes este, Grecia, la belleza es un pene pequeño, que nos trae Erika Luz en su libro Porno para Mujeres, una guía femenina y muy educativa además para entender y aprender a disfrutar del cine X. Sigamos con la música de Kate Jarrett. We'll be right back. Bien se podría esperar que un documental sobre la historia de la pornografía fuera algo bastante lúdico y erótico, utilizando el concepto nada más que como una excusa frívola para mostrar desnudos, pero no es el caso. Recomiendo esta inteligente y profunda obra de Fenton Valley y Randy Barbato, los directores de otro documental que recomendamos en este capítulo, Inside Deep Truth. Esta obra audiovisual resume 2000 años de historia del porno en 5 horas. Historiadores del arte, historiadores del cine, expertos en sexualidad e incluso algunos profesionales del sexo como Marilyn Chambers o John Leslie nos demuestran en este documental que el porno no es una creación reciente del siglo XX. Se recomienda entonces este interesante documental Pornography, The Secret History of Civilization, una producción del año 2000, duración 5 horas. Recomendaciones que nos hace Erika Lutz en el libro Porno para Mujeres, una interesante guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. Sigamos con la música de Kay Jarrett.